Radio Ubrique. Deporte. 6 y 15 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? 97.6 de la frecuencia modulada, emisora municipal Radio Ubrique, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con lo acontecido en estos últimos días en materia deportiva y en concreto en materia futbolística. El Ubrique Unión Deportiva Senior por fin rompía su mala racha fuera de casa y lo hacía en un escenario que a priori no se presentaba fácil, como es el campo municipal de la bodega de Vejer de la Frontera. 0-1 ganó el Ubrique Unión Deportiva en un partido que contó con muy pocas ocasiones de gol y que sin duda estuvo marcado por el mal estado en el que se encontraba el terreno de juego. Con esta victoria, que podemos calificar como de balsámica, el Ubrique Unión Deportiva rompe esa racha que había mantenido desde el arranque de la competición liguera, es decir, no haber conseguido ganar fuera de casa. Había empatado, pero no, hasta ahora no había conseguido sumar los tres puntos lejos del Antonio Barbadillo. Y por otro, pues esa, digamos, mini racha también negativa de partidos perdidos. Llevaba dos derrotas consecutivas el Ubrique Unión Deportiva, especialmente dolorosa la de la semana pasada, en un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva caía ante el Tarifa, ante la Unión Deportiva Tarifa, también por la mínima, por 0-1, se veía impotente para poder levantar un resultado, ese gol que se marcó muy temprano y que finalmente permitió a los tarifeños llevarse la victoria de Ubrique. Por lo tanto, como decimos, unos tres puntos que sin duda le darán moral al equipo, le darán confianza a su plantilla, que poco a poco tiene que ir encontrando su rumbo, su camino, el que habitualmente ha tenido en estas dos temporadas y que tanto ha cautivado a la afición ubriqueña y del que estamos seguros que va a volver a encontrar, porque hay argumentos para ello. Quico Trujillo fue el autor del gol del Ubrique Unión Deportiva en este partido, que nos dejó una primera parte, como decimos, con muy pocas ocasiones, muy poco fútbol, mucha lucha física por el dominio del centro del campo, y una segunda mitad donde el Ubrique Unión Deportiva dio un pasito adelante al salir de vestuario que le permitió conseguir el gol de la victoria. A partir de ahí, pues buscó dominar más el balón, resguardarse atrás e intentar salir a la contra. Incluso el Ubrique Unión Deportiva o sus componentes, sus jugadores, reclamaron un penalti por una falta dentro del área del conjunto vejeriego, que el colegiado del partido, Eduardo Gómez Caparro, fue, o en este caso, no consideró punible, no consideró como tal. Un Ubrique Unión Deportiva que consigue estos tres puntos que eran muy importantes, porque la próxima jornada no va a puntuar, ya que descansa. La cosa es, ¿ha venido en el momento oportuno esta jornada de descanso? No, pues el tiempo no los dirá. En lo que se refiere al resto de la jornada, el Ubrique Unión Deportiva de Paco Villa también, el juvenil, también conseguía este fin de semana reencontrarse con la victoria, y además lo hizo a lo grande, lo hizo bien, jugó un gran partido y goleó, en este caso, al grupo de empresas Bazán por 3-0, un resultado que incluso se antoja corto para las ocasiones que tuvo el Ubrique Unión Deportiva. Un Ubrique Unión Deportiva con más llegada, pero con el mismo problema de puntería. Sin embargo, en esta ocasión no tuvo que lamentar esa falta de acierto, porque ya decimos, los tres goles le sirvieron para llevarse el partido ante un equipo isleño como es el grupo de empresas Bazán, que ahora mismo aventaja al conjunto ubriqueño en la tabla clasificatoria, una buena cantidad de puntos, en 5 puntos. Antes eran precisamente 8 la diferencia que había entre ambos equipos, y lo que se vio sobre el terreno de juego al menos no dio la impresión, o lo que se ve en la tabla no se vio, esa diferencia que se ve en la tabla no se vio reflejada sobre el terreno de juego del Antonio Barbadillo. El Ubrique Unión Deportiva juvenil pues sigue, ahora tiene 3 puntos más, y está al límite de la zona de descenso. Está en zona de descenso, pero empatado con Domingo Savio y la Unión Deportiva Roteña. Hay que remontar el, o tiene que remontar el vuelo el conjunto juvenil, y parece que ya ha encontrado su buena línea desde la jornada anterior, tras ese partido ante el Huesca Sierra de Cádiz. El equipo parece que se demostró a sí mismo que era capaz de competir con los mejores equipos de la categoría, y desde entonces pues da la impresión, esperemos, se tiene que confirmar con el paso de la jornada, pero da la impresión de que va encontrando, o que Villa se va encontrando con lo que va buscando en esta plantilla. El Ubrique Unión Deportiva Cadete caía por 3-1 en Gédula, ante el Gédula Balompié. Un partido de tú a tú, muy igualado entre los dos equipos. Se adelantó el equipo local, empató el Ubrique Unión Deportiva, y en esa primera parte, antes del descanso, gozó, pues, o tuvo, podemos decir, unos 25 minutos de dominio, en el cual pudo incluso haberse ido con un marcador ya no favorable, sino muy cómodo al descanso. Sin embargo, perdonó, y eso le condenó en la segunda mitad, donde el partido siguió la misma tónica, con un Gédula más aguerrido, que apretó más en esta segunda mitad, y que a falta de 10 minutos conseguía desnivelar el marcador, que terminó de sentenciar con un penalti en los últimos minutos antes del partido. Quien sí ganó fue el Infantil en Gédula, 1-2, un partido también muy igualado entre dos de los equipos más destacados de la categoría. Una victoria importante para el conjunto que dirige Ángel Román, porque, como decimos, consigue vencer en casa a un rival directo con el cual estaba empatado a puntos. Ahora se mantiene en esa segunda posición, pero ya con ese pequeño colchón de 3 puntos sobre sus perseguidores, y 3 por debajo sobre el equipo que lo antecede, el conjunto del Florida. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva Levín goleó por 1-7 al Villamartín. El Benjamín perdía por 4-1 también en Villamartín. Y el Prebenjamín sumaba una nueva victoria, en este caso ante el San José Obrero. 5-4 fue el resultado final. Esto fue lo que hicieron los equipos ubriqueños este fin de semana en sus respectivas categorías. En baloncesto solo se jugaron 2 partidos, terminó aplazándose el partido del Cabu Mini. El Cabu Junior ganaba en una cancha difícil como es la de Tarifa, la Olimpia Tarifa, por 49-59, mientras que el Fercabe Cabu Infantil A cerraba la fase previa con una contundente victoria ante el San Fernando B por 13-63. Y del mismo modo, también destacar que el fin de semana nos dejaba una cita atlética en la sierra, el primer desafío Sierra de Villaluenga, en el cual destacaron sobre todo 2 ubriqueños, Dani Román, que quedó segundo clasificado de la general, a menos de 30 segundos del vencedor, estuvo luchando por la victoria hasta el final, completó una gran carrera y demuestra así el gran estado de forma en el que se encuentra en estos momentos, tras la gran actuación también que tuvo en la prueba de Algamita, la última prueba de la Copa Andalucía de Carreras por Montaña. Se confirma también, bueno, en la carrera de las Nutrias también, pero hablando de lo que se refiere a la competición de carreras por montaña, confirma esta segunda posición, que ahora mismo es uno de los corredores más destacados de nuestra localidad y sin duda de los que en mejor forma se encuentra. Juan de Dios Mateos Garcés fue 4º, Luis Pan 8º, David Jiménez 17º, Moisés Jaén 18º y Ezequiel Suárez 22º, por destacar algunos. Y en categoría femenina, Mari Carmen Ramírez Velas conseguía la segunda posición, al igual que Daniel Román, de la general femenina, en este caso por detrás de Esther Córdoba, y bueno, pues volviendo al podium, a donde nos tiene acostumbrado la corredora ubriqueña. Son algunos de los asuntos que queremos tratar en la tarde de hoy. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Terapias manuales en Raquis y el herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños o deportistas y cosmética natural.

su importancia en la jornada del sábado, porque ya decimos, un terreno de juego que se encontraba en pésimas condiciones y que sin duda pudo condicionar el partido, el juego de ambos equipos, sobre todo del Ubrique Unión Deportiva. Suponemos que Vejer estará más hecho a ese terreno de juego. No hay más que irnos unos años atrás para recordar la influencia que tenía el campo de Ubrique, las pistas de atletismo, cuando se encontraba en ese en mal estado, la influencia que podía tener en los partidos para los dos equipos, pero siempre el de casa juega con la ventaja de saber ante lo que se enfrenta, y el de fuera pues lógicamente no está acostumbrado a patatales como era entonces las pistas del campo de césped natural. Pues es prácticamente lo que se encontró el Ubrique Unión Deportiva el sábado. Recuerden que el partido se adelantaba a la tarde del sábado. Eso condicionó el partido porque sin duda obliga a los equipos a hacer un esfuerzo extra y sobre todo a centrarse en el aspecto físico, en el juego más físico que el juego de toque, que prácticamente se hace difícil o imposible ante estas circunstancias. El conjunto, tanto el conjunto ubriqueño como el vejeriego, crearon muy pocas ocasiones en la primera mitad, apenas, por decirlo de alguna manera, apenas crearon ocasiones, por llamarla de esta manera, como decimos, y el juego de ellos se basaba prácticamente en balones largos y en no complicarse la vida atrás. El Ubrique Unión Deportiva, por su contra, intentaba bajar el balón, pero lógicamente era muy difícil, no era precisamente el día ni el partido para intentar enlazar jugadas y conectar entre los compañeros. Por lo tanto, podemos hablar de una primera parte fea. El partido se iba al descanso tras el paso por vestuario. El Ubrique Unión Deportiva dio un pasito arriba, un pasito hacia adelante, y bueno, realizó un cambio de sistema. Dejó la defensa 3, la defensa de 3, 3 defensas, e intentó buscar el área rival, y lo consiguió. Lo conseguiría en el minuto 65 de partido, cuando Panzi robaba un balón que pasaba a Peluca, Antonio Domínguez, que a su vez habilitaba con un balón entre líneas a Quisco Trujillo, que solo tenía, bueno, solo entre comillas, cruzaba perfectamente el balón a la salida de Francisco Ramón Morillo, que fue el meta que defendía ayer la portería del conjunto del Vejer Balompié. Se ponía el Ubrique Unión Deportiva por delante en el marcador, y a partir de entonces prefirió defender lo que ya tenía a arriesgarse pues en cualquier jugada tonta, como decimos, a perder los puntos que ya tenía. El objetivo era tener el balón e intentar pues salir a la contra cuando se pudiera. Ellos si insistieron en ese fútbol directo, adelante, bueno, tanto adelante como atrás y atrás, a no complicarse, a dar balonazo, y la estrategia esta vez no le sirvió. El Ubrique Unión Deportiva que se llevaba la victoria de ese campo municipal de la bodega. Una victoria, como decimos, muy importante porque tiene por delante esta próxima jornada una jornada de descanso en la que no iba a puntuar el Ubrique Unión Deportiva. Vamos a conocer algo más sobre ese partido que se disputaba en Vejer, con un testigo directo, en este caso un componente de la plantilla del Ubrique Unión Deportiva, Aníbal Rodríguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Aníbal, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú? Victoria balsámica para vosotros, que necesitabais un resultado como este, y más después de las dos últimas derrotas, ¿no? Pues la verdad que sí, que fue un partido, hombre, que era importante para nosotros. Después de todo como había transcurrido y eso, estas semanas anteriores, pues la verdad que sí, que íbamos con una motivación extra de que necesitábamos ganar, y una semana muy intensa de entrenamiento, uh-huh, trabajando el partido, y la verdad que salieron las cosas bien. Uh-huh. Ganando en un campo complicado como el de Vejer, recordemos que el San Fernando B cayó allí por 4-2, y sobre todo complicado por el estado del terreno de juego que se encontrasteis, ¿no? No, sí, la verdad que sí, que el campo estaba muy malo, tenía muchas carvas, botaba mucho el balón, y la verdad que para el juego que nosotros hacemos, para lo que nosotros entrenamos y lo que nos pide el entrenador, pues la verdad que era muy... Pero vamos, que contigo en eso tuvimos sacar el partido adelante, estuvimos muy bien situados, sin complicarnos atrás. Uh-huh. Y aprovechamos la ocasión más clara que tuvimos. Bueno, tuvimos varias, pero una de las más claras. Y la pudimos finalizar. En líneas generales, ¿cómo fue el partido? ¿Cómo fue el choque del sábado? El partido pues, fue un poquito bronco, la verdad, porque ellos se notaba que estaban más acostumbrados a esto. Y el campo muy ancho, nos jugaban mucho de un lado para otro, hacían mucha zamba y teníamos muy atentos para que no nos corrieran las espaldas. Pero que en defensa, te digo, en defensa estuvo muy bien de 10. Y después en el centro del campo fue un partido muy duro. Y Panzi y Guami supieron jugarlo bien y leer bien el partido. Y el partido salió muy bien. Uh-huh. O sea, la verdad que salimos todos muy contentos. Aníbal, intuyo que es muy complicado jugarle a este tipo de equipos que parece que no quieren jugar, ¿no? Que no, que les quema el balón. Claro, es esto. Cuando juegas con un equipo que sabe lo que juega, que toca mucho la pelota, es más fácil. Y sin embargo son equipos más buenos. Después un equipo así que le quema mucho la pelota, que dan tres pases y se la quitan, juegan mucho por alto, la verdad es que es muy complicado, te cuesta mucho. Sobre todo a los que estáis ahí en una competición por afición, simplemente para divertiros y para disfrutar del fútbol, no tiene que agradar, ¿no?, jugar este tipo de partidos, ¿o sí? La verdad que no agrada, es lógico. Porque, hombre, siempre te gusta jugar con equipos, ¿no?, que sepan jugar a pelota, ¿no? Porque siempre... sales de un partido y aprende, es que aprende, ¿sabes? Aunque a lo mejor pierda o lo que sea, pero aprende. Es como cuando jugábamos y jugaba Eric con nosotros, ¿no? Son de equipos que aprende. Ves cosas que a lo mejor no... Y cómo juegan, ¿no? Cómo se menean por el campo, los movimientos y eso. Y cuando juegas con equipos así es, no sé, como el que es un rato en una... Como si fuera, vamos, que no... Sí, sí, sí. Intuyo lo que quieres comentar. Partidos con pocas ocasiones, lo digo sobre todo porque tiene que ser difícil para los delanteros, porque solo os queda la pelea, ¿no?, prácticamente, cuando hay tan eso pocas ocasiones y tanta lucha en el centro del campo, ¿no? Sobre todo eso, claro. Sobre todo para un delantero es muy complicado, porque no puedes echar balón al suelo y tienes que pelear mucho por arriba y... Sabes que tienes pocas ocasiones en el sentido de... Si está el campo más bueno, si el equipo es más de eso, pues, si puedes tocar más la pelota, puedes triangular más. Pero cuando son equipos así, ni campo así como estaba ese campo, pues la verdad que no... Pero vamos, que el equipo tuvo que reponerse bien y la verdad que salimos muy contentos. Tanto el entrenador, como el cuerpo técnico, los jugadores, y lo necesitamos, ¿sabes? Que... Nos comentaba Mario que bueno, el partido se fue al descanso con ese 0-0 y que fue importante ese pasito hacia adelante que disteis al comenzar la segunda mitad, ¿no? Porque dio sus frutos pronto con ese gol de Quisco Trujillo. ¿Cómo fue la cosa? La verdad que sí, la verdad que la sala del vestuario, pues sí que es verdad que muchas veces, bueno, la mayoría de los casos siempre tuvo efecto, ¿no? Porque incluso con el Tarifa, después del partido que se hizo la primera parte, la segunda parte se vio que no, aunque perdimos, pero el equipo lo dio todo y salió para adelante y salió motivado. Y Mario tiene esa cosa de que ensufa rápido a la gente y motiva a la gente. Y la verdad que sí, que la gente salió en un sofá y se veía que el gol iba a llegar porque la gente... Y ya Kiko tuvo la suya, como es habitual en él, y la supo aprovechar y para adentro, la metió para adentro. Y la verdad que el partido estuvo bien, estuvo en todo momento controlado. Después normal, a lo último pues, ellos asusaron más. Porque eso suele pasar siempre en todos los partidos, se usaron más, pero vamos, que subimos, sufrí. Igual que a veces cuando ganamos bien, de 3 o 4 goles, sabemos jugar bien, pues es igual, subimos, sufrí y sacamos bien el partido delante. Sobre todo importante porque recordemos que ya en los partidos de fuera de casa se habéis puesto varias veces por delante en el marcador y siempre os han terminado empatando, ¿no? Y esta vez, no sé, tras el gol, ¿el equipo siguió igual o buscó ya... es defender lo que es la renta y que fueran ellos los que tuvieran que arriesgar? No, bueno, ellos arriesgaron, echaron bastante, pero nosotros en ningún momento dejamos de intentar de meter, vamos, que nosotros seguimos para adelante y lo que pasa es que sí que es verdad que la gente estaba súper entregada, estábamos todos motivados, todos teníamos ganas de ganar, queríamos este partido, todas cosas, y la verdad que la gente estaba muy sacrificada en el campo, tanto con los que empezaron de inicio como los que entraron del banquillo, parecía que habían jugado 90 minutos porque se habían fundido, se habían dejado todo en el campo. Y eso es lo que nos hizo ganar el partido. La actitud que pusimos, el ímpetu y las ganas que teníamos de ganar. Y es verdad que hemos tenido la suerte esa de que siempre, casi siempre nos hemos adelantado tanto los partidos y siempre nos han remontado. Pero esta vez las cosas se han puesto de cara, han salido a favor y la verdad que muy contento. ¿Hubo penalti en esa jugada que me sí, comentaban? Sí. Hubo penalti, claro. Le hicieron a Peluca un penalti clarísimo, pero el árbitro no lo vio propio de evitarlo, pero bueno, eso se escuchó en la grada, incluso el que iría por la calle andando lo escucharía, porque vamos, eso sonó a Espinilla Rota. Uh-huh. Un penalti claro, pero bueno. Comentabas antes, Aníbal, que habéis estado durante toda la semana trabajando el partido, más o menos sabiendo lo que se ibas a encontrar, el guión se ha cumplido, y de ahí supongo que esa importancia, ¿no?, de trabajar los partidos de esta manera, porque cuando son así de trabado, quizás sean los detalles tácticos los que marcan la diferencia, ¿no? Hombre, claro. Estos campos los visitamos el año pasado y eso, ¿no? Y Mario sabe cómo es el campo, más o menos cómo juegan ellos y eso. Y claro, él sabe más, él saca su idea de cada semana, saca su idea, porque cada partido es un mundo. Uh-huh. Los partidos no pueden jugarlo igual y con la misma gente. Él pone a la gente propia que él cree que es apropiada para ese partido. Y la verdad que sí, que salió muy bien, dio buen resultado. Después la gente que salió del banquillo también salió en su va, salió con ganas. Y es que fue un día redondo, salió muy bien. Salió contento él, salimos contentos todos. Qué bien ha venido esta victoria, porque no sé si ya estas dos últimas derrotas os había afectado en algo el ánimo al equipo, a la plantilla, ¿o no? La verdad que sí, que hombre, después de como... Si cualquiera que va al Barbadillo, los días que entrenamos, llueva, vente, haga el frío que haga, y nos ve allí con las ganas que entrenamos, la actitud que le echamos, que cualquier día nos partimos una pierna ahí, de lo, ¿sabes?, de lo agresivo que entrenamos, uh-huh, entre todos, de... Y cualquiera que lo vea, pues sí, pues, después tú llegas a un partido, pierdes de aquella manera, pues sí que es verdad que te sientes un poquito derrotado, ¿no? Uh-huh. Pero después llega el martes, te hace el corito en el grupo con tus compañeros, tu entrenador, Ulises, Juan Aguací, con todos los que nos componemos, y la verdad que te suben el ánimo, te dan esa fuerza para seguir adelante, ¿sabes? Uh-huh. Y es lo que hace que sacamos resultados y... Y sigamos todo adelante y seamos una piña. Por lo tanto, este resultado así va a ser un golpe de moral importante para el equipo, lo que no sé si precisamente ahora os viene bien esta jornada de descanso, ¿no? ¿O sí? Hombre, yo pienso, hombre, la verdad, pienso que no, ¿no? Pienso que no lo tendría bien, pero bueno. Pero tampoco está mal. Que no... Yo creo que el equipo ahora tiene la moral más alta, ¿no? Y el próximo partido que juguemos aquí en casa vamos a darlo todo y e intentar sacar los tres puntos. Uh-huh. Y que es verdad que si encadenamos dos o tres partidos seguidos ganando, yo creo que... La historia cambia mucho, ¿eh? Claro que sí. Uh-huh. Porque lo hemos visto en esta última temporada, que aquí enlazar dos o tres victorias al equipo lo relanza y hace ver las cosas de otra manera. Oye, Aníbal, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te encuentras esta temporada? Pues yo esta temporada, la verdad que me encuentro mucho mejor que la temporada pasada. La temporada pasada, la verdad que no entré mucho en juego, no... No es que no contara mucho conmigo, porque a mí el entrenador siempre me da mucha confianza. Yo tengo la suerte de que tengo buena relación con él. Uh-huh. Y me llevo muy bien con él y siempre hablo mucho con él. Y él siempre me dice en cada momento lo que tengo que hacer o lo que no. Y la verdad que este año estoy contando con muchos más minutos, yendo a más partidos. Y la verdad que tengo mucha confianza. Ahora mismo, por ejemplo, me encuentro en un buen momento de forma. Uh-huh. Ahora mismo estoy jugando bien. Pienso que me estoy mereciendo jugar. En principio, con la salida de Ángel Román, estás llamado a tener más peso y más protagonismo en este equipo. Tienes que dar ese paso al frente, ¿no? Supongo, también. Bueno, más o menos. No, tampoco tanto, ¿no? Porque no... Pero vamos, que sí, que... Me acuerdo, el primer partido que jugué aquí en casa, jugué titular, me puso Mario de delantero. Uh-huh. Yo en categoría inferior, cuando estoy más pequeño, jugaba delantero, ¿sabes? Que no... Sí. Simplemente me he dedicado a hacer lo que me ha pedido el entrenador y la verdad que me ha resultado bien, me ha dado sus frutos y por ahora la verdad que va la cosa bien. Y esperemos que siga así. Lo vamos a dejar aquí, Aníbal, darte las gracias por habernos atendido, enhorabuena por eso. que esperemos sea el principio de una buena racha para el Ubrique Unión Deportiva, que le permita subir puestos en la tabla e ilusionaros otra vez, ¿eh? Oh, esperemos que sea así y que todo salga bien y que a ver si podemos atracar bonito y bueno este año. Venga, muchas gracias, un abrazo. Venga, gracias. Hasta luego. Ya decimos, es un buen resultado por la dificultad de sacar esos partidos allí en Vejer, donde pues el conjunto vejeriego pues ha ganado pues tres de los cuatro partidos que ha disputado. Ha perdido precisamente el primer partido que pierde en casa ante el Ubrique Unión Deportiva. El encuentro, vamos a repasar por lo tanto los datos del mismo, comentar que el sábado fue Adrián Ortega el portero titular de este Ubrique Unión Deportiva, uno de los porteros del conjunto ubriqueño. Tiene, como sabemos, a Carlos Pérez, que es el que ha disputado más minutos, también está David y Adrián Ortega, que esta vez pues completaba los 90 minutos de este partido, sin excesivo trabajo, como decimos, porque no fue un encuentro con muchas ocasiones, pero al menos pudo mantener su portería a cero. También jugaron junto con Adrián, Lola, Carlos Gil, Barra, Mario, Juanmi, Panzi, Luis, Curro, Lolo y Peluca. Entraron en la segunda mitad, bueno, antes del descanso, Quisco Trujillo sustituía a Luis y ya en el descanso pues era Raúl Alguacil el que entraba por Carlos Gil. En el minuto 72... Aníbal también sustituía a Antonio Domínguez, a Peluca, y en el 72 Juanda entraba por Panzi. Esos fueron los jugadores. En definitiva, jugó toda la expedición que llevó Mario hasta Vejer. Todos los jugadores tuvieron su participación en este partido, que eso es otra muy buena noticia, y además, ya decimos, terminó con victoria. Amonestado, pues Barra, Peluca, Carlos Gil y Quisco Trujillo en este partido. Aunque intuimos que en este acta, nosotros nos limitamos a dar los datos de que salen del acta arbitral, pues que tiene que haber un error, pues aquí todos los jugadores fueron amonestados en el mismo minuto, en el minuto 83. No sabemos si es que, bueno, es intrascendente, a efectos federativos suponemos, y bueno, pues habrá decidido pues el colegiado, en este caso, a lo mismo un error informático, no sabemos. También es difícil comprobarlo. Bueno, son simples datos. Vamos a quedarnos con los resultados de lo que han sido esta jornada en la tercera andaluza senior, la tercera andaluza gaditana. Además de ese 0-1 del Ubrique Unión Deportiva, la Unión Deportiva Tarifa volvía a ganar, esta vez al Pueblo Nuevo, por 4 goles a 2. Tarifa, pues, que por ahora está subiendo peldaños en la tabla, porque acuérdense que cuando jugó aquí con el Ubrique Unión Deportiva se encontraba por debajo. Entonces el Ubrique Unión Deportiva, creo yo, que rozaba la octava, la novena posición. Ahora vuelve a ganarle a otro equipo que está por arriba, como es este Pueblo Nuevo, y se ha colocado ni corto ni perezoso en la sexta posición de la tabla, pues a tan solo 4 puntos del ascenso. Ya decimos, no nos pareció tampoco que fuera un equipo del otro mundo, muy bien posicionado, pero aguantó muy bien al Ubrique Unión Deportiva. Pero bueno, pues hoy por hoy el Ubrique Unión Deportiva, al menos la impresión que a mí me da, tiene más equipos que el equipo tarifeño, lo que hace falta trabajarlo un poquillo más. Bueno, más resultados del fin de semana. Interesantísimo ese partido entre el San Fernando B y el Rayo Sanluqueño, primero contra segundo, que terminó con empate a 2 goles. Reparto de puntos entre sanluqueños e isleños. También hubo reparto de puntos con idéntico marcador entre Juventud de Prado del Rey y La Salle de Puerto Real. Partido que terminó, como decimos, con empate a 2, sin duda para el conjunto puertorrealeño un contratiempo, porque bueno, pierde esos dos puntos ante un equipo que está coqueteando con el descenso hoy por hoy. Juventud Sanluqueña y Unión Polideportivo El Puerto también empataron a un gol. Por lo tanto, la Juventud Sanluqueña también se dejaba dos goles ante un rival que, bueno, solo ha sumado dos empates hasta el momento, incluido este. Y después la jornada pues nos dejaba la victoria del San Benito sobre el Club Deportivo Cañorrera por 3-2. La victoria a domicilio del Federico Mayo ante el Fútbol Club Puerto Real. Y el partido entre Atlético San Roque y Unión Deportiva Torrecera, podemos hablar de derbi campo gibraltareño, que terminó con 1-3 en el minuto 70 porque el partido fue suspendido. Por lo tanto, se tendrá que finalizar este encuentro que ganaba el Torrecera como visitante. Recuerden que es equipo de la zona de San Roque y el Atlético San Roque, el derbi sanroqueño, por lo tanto. Y como decimos, en el minuto 70 suspendido, no sabemos las causas, pero teniendo en cuenta que todavía quedan 20 minutos por disputarse, sin duda se volverán a jugar. Ahora mismo estos dos equipos no suman puntos y quedan pendientes, por lo tanto, de ese choque que le da esa ventaja de 1-3 a la Unión Deportiva Torrecera. La clasificación está de la siguiente manera, y antes que nada pues destacar eso, esta victoria, aparte de lo importante que tiene moralmente para el Ubrique Unión Deportiva, para romper esa racha de dos derrotas consecutivas, esa racha de partidos fuera, le ha permitido recortarle puntos a todos los equipos de la zona alta, a todos, salvo el San Benito, a todos, porque la mayoría han empatado este fin de semana y el que no ha empatado ha perdido, lo cual no está nada mal. El líder, una semana más, el Rayo Sanluqueño con 19 puntos, pero ahora mismo empata con el conjunto sanluqueño el San Benito, que también tiene 19 puntos, pero eso sí, un partido más. El San Fernando B tiene 17 puntos, también en tercera posición, y en cuarta Juventud Sanluqueña con 16, e insistimos, también un partido más que el resto de rivales. Entre ellos, por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva. Ha jugado 8 partidos estos dos equipos. San Benito y Juventud Sanluqueña han jugado 9. Quinta posición, para la Salle de Puerto Real, 13 puntos. 12 puntos tiene la Unión Deportiva Tarifa. 11 puntos, Pueblo Nuevo, Ubrique Unión Deportiva y Cañorrera, además del Atlético San Roque. Ahí hay mucha igualdad ahora mismo entre estos equipos. 11 puntos, 12 puntos, 13 puntos, pues tenemos un ramillete de conjuntos separados por casi nada, tanto por arriba como por detrás, porque Bejer Balompié es un décimo con 10 puntos, 8 tiene Federico Mayo, 7 Puerto Real, 4 Juventud de Prado del Rey, zona de descenso, 3 puntos Torrecera, no, perdón, sí, zona de descenso, 3 puntos Torrecera, 2 puntos Unión Polideportiva el Puerto. La próxima jornada, como saben, nos deja la jornada de descanso para el Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, es de esperar que tras este fin de semana pierda puestos en la tabla clasificatoria frente a equipos que habrán jugado un partido más que el conjunto ubriqueño. Pero la situación, pese a eso, ya decimos, si tenemos en cuenta que unos equipos han jugado más partidos que otros, no es del todo mala para el Ubrique Unión Deportiva, que no está tampoco tan lejos de la zona de ascenso. Ahora mismo lo marca la Juventud Sanluqueña, pero ha jugado un partido más que el Ubrique Unión Deportiva, este conjunto. Si ese partido más lo contamos, por ejemplo, por victoria del Ubrique Unión Deportiva, lo tendríamos a tan solo dos puntos. Pues así ha sido esta jornada en el grupo gaditano de la tercera andaluza senior. Y lo que nos queda ahora es repasar qué hicieron el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva. Ha sido un fin de semana típico porque han jugado todos. Hasta ahora, pues, en pocas ocasiones se había dado, porque cuando no ha descansado uno, ha descansado otro, o ha habido jornada de descanso para una respectiva categoría y para otras no. Pues, en este caso, han jugado todos los equipos. Y todos el... Bueno, parece que tenemos un pequeño problema con el micro. Decimos que, o decíamos que todos se jugaron en la jornada del sábado. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil ganaba 3-0 ante el grupo de empresas Bazán, un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva se reencontraba con la victoria y volvía también a encontrarse con las buenas sensaciones que ya se vislumbraron la jornada anterior ante el Huea Sierra de Cádiz, a pesar de que ese partido terminó con derrota ubriqueña, pero el equipo estuvo a la altura del mismo y estuvo compitiéndole de tú a tú a una selección de jugadores de la Sierra, el potente Huea Sierra de Cádiz, White Elephant Academy Sierra de Cádiz. El Ubrique Unión Deportiva tuvo el partido controlado ante el grupo de empresas Bazán desde el comienzo. Tuvo mucho más llegada que en otros partidos, por ejemplo de la semana pasada, muchísimas más, pero todavía evidencia ese problema de puntería. Aún así, este fin de semana no le salió tan mal la cosa. En el minuto 3 ya había gozado de dos claras ocasiones. La primera, una vaselina de Francis, y otra, un tiro de Parra. Ambos jugadores serían los protagonistas del 1-0 en el minuto 17. Un córner botado por Francis era rematado por Parra al fondo de la red, lo que le permitía poner a su equipo por delante. La reacción del grupo de empresas Bazán no terminaba de llegar, porque apenas tuvieron ocasiones claras de gol ante la portería que defendía Pedro Pazo. En el minuto 30 llegaba el 2-0, una buena jugada del Ubrique Unión Deportiva dentro del área del grupo de empresas Bazán, un pase atrás de Pizano que era aprovechado por Medinilla para poner ese 2-0 en el marcador. Satisfacción en el conjunto ubriqueño, sobre todo por esta primera mitad. Se controló mucho el partido, sobre todo con los pies, se tocó, en definitiva fue superior a su rival, y bueno, en la segunda mitad se siguió con la misma tónica, tuvo incluso más llegada que en la primera, pero ya decimos, por poner un pero, esa falta de puntería. El definitivo 3-0 llegaría en el minuto 89 y sería el asistente del 2-0, Pizano, José Alberto Pizano, el que terminaba de cerrar el marcador y de poner ese 3-0 en el marcador. Hay que destacar también que en esta segunda mitad los isleños apretaron un poquillo más y tuvieron dos ocasiones de peligro bien resueltas por Pedro Pazo en la jornada en este partido, en la jornada del sábado. Una victoria, como decimos, también importante, que le permite al Ubrique Unión Deportiva volver a sumar 3 puntos, y sobre todo nos quedamos con esa imagen que dio el equipo, que sigue la línea de lo que ya apuntaba o ya apuntó con el Huea Sierra de Cádiz. Si ha encontrado ya ese camino, eso que está buscando Paco Villa, estamos seguros de que los resultados comenzarán a llegar a partir de ahora. Para empezar, este fin de semana, o la siguiente jornada, tiene un partido complicado porque se desplaza a Puerto Real, se enfrenta a la Puerto Realeña, que actualmente es el cuarto clasificado de la categoría, ese equipo, por lo tanto, de la zona alta. Pero se le puede sorprender, y si se le plantea un encuentro similar al que se le planteó en su casa, al Huea Sierra de Cádiz, el Ubrique Unión Deportiva podrá competirle sin duda de tú a tú. El partido se jugará, se adelanta a la jornada del sábado a partir de las 4 de la tarde. Los resultados de esta última jornada han sido los siguientes, o al menos los resultados que en este caso han trascendido en esta jornada. Trasmayo 1, Puerto Serrano Atlético 2, Chipiona 2, Unión Deportiva Roteña 1. En lo que se refiere ya al partido Domingo Sabio San Fernando Atlético, por la información que tenemos, vamos a mirar por otra fuente, no nos dan el resultado. Por aquí sí parece que nos lo dan. Domingo Sabio 0, San Fernando Atlético 5, una manita que le endosó el San Fernando Atlético al conjunto del Domingo Savio. Arcos B, 2, Chiclana Industrial, 1, Unión Deportiva Villamartín, 3, La Salle B, 1, Chiclana 0, Puerto Realeña, 3, viene encima de todo de ganar a domicilio el equipo puertorrealeño y viene muy fuerte, y San Fernando Isleño, 1, UEA Sierra de Cádiz, 2. Eso ya decimos en cuanto a los resultados de esta jornada. La clasificación sigue encabezada por el UEA Sierra de Cádiz con esos 26 puntos. 23 tiene el San Fernando Atlético, 21 Puerto Realeña, que es el tercer equipo ahora mismo clasificado, ha ganado 7 partidos y ha perdido 3. Cuarto, Puerto Serrano Atlético con 19 puntos, 17 tiene Arcos, 16 Transmayo, San Fernando Isleño B y Chipiona. 14 puntos tiene el grupo de empresas Bazán, 12 puntos La Salle B, 10 puntos Villamartín y con 9 puntos tenemos a Roteña, Ubrique Unión Deportiva, Domingo Savio, Chiclana B, tiene ya 6 puntos y 4 puntos Chiclana Industrial. Lo cual quiere decir que en ese triple empate entre Roteña, Ubrique y Domingo Savio, ahora mismo el Ubrique sale beneficiado porque abandona la zona de descenso. Por lo tanto, esa victoria le permite colocarse en esa decimotercera posición y aunque esté empatado con el equipo que está por arriba y el que esté por abajo, por ahora no está en zona de descenso. Y como hemos podido comprobar, diferencia en la tabla con el grupo de empresas Bazán, una diferencia que no se vio sobre el terreno de juego, y vamos a ver si es posible que tampoco se vea en esa próxima jornada, ese próximo sábado, ante la Puerto Realeña a partir de las 4 de la tarde. El balance no ha sido malo este fin de semana. De 7 encuentros han ganado 5, solo se ha perdido 2. Uno de ellos, el Ubrique Unión Deportiva Cadete, caía ante el Gédula Balompié por 3 goles a 1. Un partido que el Ubrique Unión Deportiva al menos intentó plantear en principio, resguardándose atrás y saliendo a la contra. Una estrategia que pronto le fue inútil porque nada más comenzar, en el minuto 1 el conjunto del Gédula ya se adelantaba en el marcador. Una jugada por banda que terminó en un centro. El defensa ubriqueño que intentó despejar tuvo la mala suerte de resbalar, dejando solo al delantero que conseguía el 1-0. Sin embargo, el Ubrique Unión Deportiva, lejos de venirse abajo, pues siguió luchando y al poco tiempo, al cuarto de hora, conseguía el empate obra de Javi Corrales nuevamente. Lograba empatar y a partir de aquí vinieron los mejores minutos del Ubrique Unión Deportiva, que gozó hasta de 4 ocasiones claras de gol para haberse puesto por delante en el marcador, pero no lo aprovechó. Perdonó el Ubrique Unión Deportiva y eso quizá pues lo echara en falta en la segunda parte. En la segunda parte el conjunto gedulense apretó un poco más. El Ubrique Unión Deportiva pues se dedicó o se vio impotente ante el conjunto del Gédula, corrió detrás de ello. Bueno, decimos que apretó un poco más a base de fuerza. El Ubrique se vino, dio un pasito atrás, intentó contragolpear y el partido pues digamos que no se rompió hasta en el minuto 80, cuando en este caso Alejandro Pineda conseguía meter un golazo a falta, como hemos dicho, de 10 minutos, un gol desde fuera del área muy pegado al palo que fue imposible para el meta ubriqueño. Jarro de agua fría para el Ubrique Unión Deportiva, que ya se vio impotente para intentar equilibrar el marcador y sobre todo cuando se encontró con un penalti en contra que de nuevo Alejandro Pineda se encargaría de marcar o de transformar en el minuto 84. Buena actitud y trabajo del Ubrique Unión Deportiva, pero todavía quizás le falte esa picardía, ¿no?, para haber parado el partido cuando el Gédula pues estaba dominando y cuando arreó, como decimos, cuando apretó, era el momento quizás de parar el partido, y en este caso pues eso por poner un pero la actitud y las ganas que le echó el equipo, pues chapó para quitarse el sombrero. Jugaron por parte de Lúbrico Unión Deportiva David Carrillo, jugador de campo que tuvo que ejercer como portero, Antonio Gómez, Pablo Rodríguez, David Oliva, Iván Sánchez, Juan García, Julio Benítez, Javi Corrales, Javi Gallego, Mario Dueñas y Diego Jesús Salguero. También participaron Juan Martín de Oria, José Antonio Sevilla Vilches, David Menacho y Juan de Dios Venegas García. La jornada nos dejaba estos marcadores. Villamartín 4, Olvera 3, Espera 3, Arcos B 2, Atlético San José 1, Florida 2, Huea Sierra de Cádiz 14, Puerto Serrano Atlético 0 y Bornense Atlético 1, Alcalá del Valle 2. Huea sigue de líder con 21 puntos, lo ha ganado todo, 18 tiene Florida, 13 Espera, 12 Alcalá del Valle y Gédula Balompié, 11 Villamartín, 9 puntos Bornense, 8 puntos en octava posición el Ubrico Unión Deportiva, 7 puntos Atlético San José, 6 puntos Puerto Serrano Atlético, cierra la tabla con 1 punto Arcos B y Olvera. El próximo rival del Ubrico Unión Deportiva será el Bornense Atlético, partido que se va a jugar en Ubrique, en el Antonio Barbadillo, a partir de las 10 de la mañana del próximo sábado. También hubo duelo entre Gédula y Ubrique Unión Deportiva en la categoría infantil, pero aquí no salieron mejor las cosas. Un buen partido del Ubrique Unión Deportiva, bueno, un buen partido por parte de los dos equipos. La verdad que están los dos en la zona alta de la tabla y el encuentro respondió a las expectativas. Muy igualado, eso sí. Ellos gozaron de una primera ocasión en esta primera mitad y en la segunda, pues aprovechándose de un desajuste defensivo del Ubrique Unión Deportiva, se ponían por delante. Era el minuto 28 cuando el Gédula se ponía por delante en el marcador. Antes, el Ubrique Unión Deportiva había gozado de alguna ocasión, pero tendría que esperar hasta el minuto de 28 en el minuto 36 para ver puerta. Fue gracias al gol de Carlos de la Torre, un gol de equipo, podríamos decir, con buenos pases, toques, cambios de sentido, que terminó por remachar Carlos de la Torre, y en este caso de darle el empate a su equipo antes del descanso. Así y se fue el partido a vestuario, se fueron los jugadores a vestuario, como hemos dicho, un partido muy disputado, pero con un Ubrique Unión Deportiva muy concentrado, consciente de lo que había en juego el sábado con un rival directísimo. La segunda parte siguió la misma tónica de la primera, mucha lucha en el centro del campo. El Ubrique Unión Deportiva tuvo quizá más acercamiento que su rival y el Gédula pudo romper el partido en torno al, podemos decir, al minuto 70, cuando gozó de una clara ocasión en otro desajuste defensivo del Ubrique Unión Deportiva. Su delantero se plantaba solo ante el meta ubriqueño, ante Sergio David Jiménez, pero su remate, su balón lo mandaba lejos, lo mandaba alto. Quien no perdonó posteriormente sería Valentín Fernández en el minuto 76, que conseguía el 1-2 para su equipo, un resultado que terminaba dándole la victoria al Ubrique, perdón, al Ubrique Unión Deportiva. Una buena jornada, por lo tanto, para el conjunto ubriqueño, que recuerden porque hay que destacar que la pasada semana cosechaba su primera derrota, pues a pesar de, digamos, de ese momento de debilidad, el equipo ha sabido que es un accidente, que ha sido un accidente, y de nuevo pues brilla al nivel competitivo que nos tiene acostumbrado. Veamos lo que dejó la jornada, los resultados, que fueron los siguientes: Villamartín 6, Olvera 2, Espera 1, Arcos B 3, Club Deportivo Atlético San José 4, Florida 0 y Bornense Atlético A 1, Alcalá Club Deportivo 7. Florida manda en la clasificación con 18 puntos, 15 tiene Ubrique Unión Deportiva, 13 Villamartín, 12 Alcalá y Gédula, 10 Atlético San José y Arcos B, 4 Olvera espera, Bornense Atlético y 0 el Florida. El Ubrique Unión Deportiva, que el Florida Unión Deportiva, queremos decir, que no es el mismo Florida Club de Fútbol, que es el que lidera la tabla. Hay dos Florida en esta categoría. Decíamos que la próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva se mide al penúltimo, al Bornense Atlético. Será aquí en Ubrique, en el Antonio Barbadillo, a partir de las 12 del mediodía. Y vamos a estar pendiente también del partido Alcalá del Valle Florida, porque el Ubrique Unión Deportiva su único partido lo ha perdido en Alcalá, y veremos si Florida también pincha y consigue retomar esa primera posición el equipo de Ángel Román. Dicho esto, nos quedamos ya con la categoría alevín. El Ubrique Unión Deportiva ganaba a la Unión Deportiva Villamartín por 1-7. Y en este caso, un partido cómodo, victoria abultada para un Ubrique Unión Deportiva que se está mostrando muy efectivo en este arranque de temporada, en estas primeras jornadas. A pesar de ello, el Ubrique Unión Deportiva no empezó bien el partido. Poca intensidad, tuvo un inicio dubitativo, pero bueno, a pesar de ello consiguió conseguía en el minuto 20 Víctor Manuel Jiménez poner el 1-0 al marcador, poco después Leandro Coronil, el 0-2 y el 0-3 Iván Jaén. Y con ese resultado se iba el partido al descanso. Ya en la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva estuvo más concentrado, siguió metiendo goles. Hubo algunos cambios en la defensa ubriqueña y el conjunto de Villamartín, que apenas creó peligro al Ubrique Unión Deportiva. Lo único, pues el último gol en el minuto 61. Antes de eso, Pablo Menacho volvía a marcar, conseguía el 0-4, Leandro Coronil el 0-5, Pablo Menacho el 0-6 y Leandro Coronil de nuevo el 0-7. Ya pues prácticamente rozando el final, el conjunto del Villamartín conseguía el gol de la honra, ese 1-7. La clasificación en esta categoría alevín se encuentra de la siguiente manera. Bueno, antes los resultados: San Benito 3, Zona Sur 9, Nueva Jarilla 1, El Torno 2009 8, San José Obrero 6 y Covesa Don Bosco 2 y San José Atlético 2, Jerez Balompié 3. Lideran la tabla El Torno 2009 con 21 puntos, 18 Ubrique Unión Deportiva y San José Obrero, además del Covesa Don Bosco. 13 Zona Sur, 12 San Benito, 10 Villamartín, 9 Amigos de la Cruz Roja, 6 Jerez Balompié, 3 Pago San José y Nueva Jarilla y 3 puntos también cerrando la tabla el conjunto del San José Atlético. El Ubrique Unión Deportiva recibe el próximo fin de semana al San José Obrero, el equipo que le sigue la tabla clasificatoria y con el que está empatado a casi todo. 18 puntos, tienen casi los mismos goles, pero el equipo jerezano, eso sí, tiene en este caso más goles en contra. El partido se va a jugar a las 11 de la mañana en el anexo del pabellón polideportivo municipal. El Benjamín también jugaba en Villamartín, pero caía por 4-1. Un partido en el que se adelantó pronto el equipo local en el minuto 7, y el Ubrique Unión Deportiva, que intentó contrarrestar. Bueno, antes que nada, repasar la alineación del partido del conjunto alevín. David López, la portería, Víctor Manuel Jiménez, Alejandro Roldán, Manuel Ordóñez, Francisco Yucia, Cristian Mateos y Alejandro Poley. También jugaron Pablo Menacho, Carlos López, Julio Mateos Ríos, Leandro Coronil e Iván Jaén. Fueron los autores de los goles. Pues decíamos, en esa categoría Benjamín, se adelantaba pronto el conjunto Villamartín, el minuto 7, y el Ubrique Unión Deportiva, a pesar de poner intensidad al partido para equilibrar el marcador, no pudo. Se fue al descanso con ese 1-0 en contra, y ya en la segunda mitad el conjunto del Villamartín se pondría con un 3-0, recortaría distancia Adriano Venegas, pero se quedó en eso, no hubo remontada, y terminó en el minuto 50 con el último gol del Villamartín por 4-1. Jugaron Julio Menacho, Antonio Coveñas, Arturo Medinilla, Álvaro Macías, Adriano Venegas, Ricardo Galán y Adrián Gómez. También lo hicieron Francisco Javier Fernández, Daniel Borquez, Mario Fernández, Marco Orellana y José Alberto Maza. En lo que se refiere ya a la jornada, estos fueron los resultados. Nueva Jarilla 5, Florida 9, San José Obrero B 6 y Covesa Don Bosco 4. Villamartín líder con 21 puntos, 15 Ubrique Unión Deportiva, segunda posición, 13 el San José Obrero B, 12 Amigos de la Cruz Roja y Jerez Distrito Norte, 10 Florida, 9 San Benito, 6 Jerez Balompié B y Zona Sur, 3 Don Bosco y Covesa Don Bosco y 0 Nueva Jarilla. Comentar, destacar que esta derrota del Ubrique Unión Deportiva ha sido la primera de la temporada. Hasta ahora estaba el equipo invicto. Se aleja un poquillo del líder, que es precisamente el Villamartín, que tiene 6 puntos más que el conjunto ubriqueño, porque también ha disputado un partido más que los que el Ubrique Unión Deportiva. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, que ganaba 5-4 al San José Obrero. Y eso que el partido no empezó bien para el Ubrique Unión Deportiva, que en el minuto 1 ya perdía por 0-1, aunque pronto Adrián Trujillo a los 5 minutos empataba. Aún así se volvió a adelantar el San José Obrero y de nuevo Adrián Trujillo volvía a empatar. Estamos en el minuto 18. En el 23 Giovanni Jaén conseguía el 3-2 y con este marcador se iba el partido al descanso. Por lo tanto, tuvo que remontar dos veces y consiguió pues irse a descanso, como hemos dicho, con esa ligera ventaja de 3-2. Un partido con mucha lucha y garra y ganas por parte del Ubrique Unión Deportiva ante uno de los equipos más fuertes de la categoría, el San José Obrero, que tenía un gran centro del campo y sobre todo un muy buen portero. El Ubrique Unión Deportiva, que se centró pues en asumir lo que le pedía su entrenador, destruir el juego en el centro del campo y montar rápidos contragolpes, y así lo hizo, y le vino muy bien en la segunda mitad, porque Giovanni Jaén volvería a marcar, acortaría distancia al San José Obrero, pero Iker Pérez en el minuto 40 ponía el casi definitivo 5-3, que aún así dio tiempo al rival a cortar distancias, pero ya no a llevarse la victoria. Jugaron Álvaro Arroyo, José Antonio Menacho, Alberto Rosado, Carlos Oca, Manuel Cordones, Adrián Villa, Alejandro Villanueva, Hugo López, Iker Pérez, Ángel Poley, Javier Mateos, Adrián Trujillo y Giovanni Jaén. También lo hicieron Aitor Ruiz, Cándido González, Juan González Picón y Raúl Benítez Jiménez. Pues eso es lo que ocurría en esa jornada y estos fueron los resultados. Escuela de Fútbol Paquete 0, Arcos 10, Jerez Alternativa 5, Bornense Atlético 0 y Jerez Deportivo 1, Pueblo Nuevo La Granja A 5. Pendiente de dos resultados, Guadalcacín, Apago San José y Amigos de la Cruz Roja, Jerez Distrito Norte, que no trascendieron. Arcos líder con 18 puntos, 16 Pueblo Nuevo La Granja y 13 en tercera posición el Ubrique Unión Deportiva. 12 puntos tiene el San José Obrero, el Jerez Alternativa y el Jerez Deportivo Fútbol Club. 6 puntos Amigos de la Cruz Roja y Guadalcacín, 3 puntos Bornense Atlético y Zona Sur, cierra la tabla la Escuela de Fútbol Paquete con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el líder, nada más y nada menos, el conjunto del Arcos. No ha trascendido todavía el horario de ese partido. Y antes de despedirnos, porque ya estamos fuera de tiempo, nos quedamos con resultados de esta jornada. Por ejemplo, en el fútbol modesto, en el grupo 10 de la tercera división, el San Fernando empataba a 0 ante la Lebrijana, equipo que está en la zona de descenso. Pinchazo del conjunto isleño, que a pesar de todo conserva esa primera posición con 32 puntos. Por su parte, el Arcos conseguía una importante victoria ante los Barrios, una victoria a domicilio que le permite incluso superar la tabla. 22 puntos tiene el Arcos, que sube hasta la novena posición y dejando ya pues a 8 puntos la zona de descenso. Precisamente el próximo fin de semana Arcos recibe a la Lebrijana, mientras que el San Fernando también juega en casa ante el Cabecense. En primera andaluza, el Villamartín también vencía a la Olímpica Valverdeña por 1-0 y sube hasta la novena posición de la tabla con 14 puntos, una categoría que comanda el Cádiz B con 28 puntos, seguido del Jerez Deportivo con 24 e Isla Cristina con 22. El próximo rival del Villamartín será el equipo de La Palma. Y por último, en segunda andaluza, el conjunto del Gédula empataba 2 con el Balón de Cádiz y el Jerez Deportivo Fútbol Club, que sigue a lo suyo, volvía a ganar este fin de semana 0-1 al Puerto Real. Es líder con 30 puntos, 24 tiene el Guadiaro, que caía ante el Torno por 1-0. Y tercero es el Torno, que tiene 19 puntos. Quédula es quinto con 15 puntos en su casillero. Y en lo referente pues a otras categorías, la cuarta andaluza, estos fueron los resultados del fin de semana. Bornense 3, Alma de África 2, Conilve 2, Jerez Balompié 0, Facina 6, Español de Béjer 0, Federico Mayo 0, Espera 7 y Ilusión Algeciras 5, El Bosque 1. Espera líder 13 puntos, 12 Conilve, 9 Alma de África y Bornense, 7 Pago San José e Ilusión Algeciras, 6 Facinas y Jerez Balompié, 4 El Bosque, 0 Federico Mayo, cierra la tabla El Español de Béjer con 0 puntos también. Y en División de Honor Juvenil, el Cádiz, donde milita el ubriqueño Panadero, ganaba 2-1 al Córdoba. Sube hasta la tercera, hasta la novena posición, con 13 puntos en una categoría que mandan, en la que mandan Betis y Málaga con 27 puntos y Sevilla con 23. No hay tiempo para más. Mañana nos quedaremos con el resto de la actualidad deportiva. Analizaremos lo que nos ha quedado pendiente y nos centraremos sobre todo en el mundo del baloncesto. Eso será, como decimos, mañana martes. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.